domina, mira. Estructura podrida, no caminan, miran. O muere profecía, no es castigo, mira. O te van otra vida, no te fijas, toma tu cuerpo y reacciona. Positiva vida, buscando la salida día a día. Y está la toma, no la dejas con la tuya. Girando en esta vida, no de lucha. Si amo la fuerza que te impulsa la lucha, escucha. Esto no es cualquier cosa, no estamos aquí para llorar. Cada un grano de arena en este precioso plan. Con fuerza Babilón se transformará, eduquemos. Nuestra mente no nos vencerá y activa. Si esperas un poco más vas a ver caer las paredes. Dirigen sus obras medio creativas. Para ti. Tu proceso de exclusión no me domina, mira. Estructura podrida, no camina en vira. No muere en la realidad, ya no fabrica en más. Con espejismo y cara ya no debe nublar la mente de la gente con modedad. La victoria de la tierra que nos ha visto esperar. Millones de guerreros pulsando en la verdad. Dando nuestro día nuestra bandera. Nada nos detiene, esto es impersonal. Te lo digo, desafía tu rutina mortal. Si caes, tú te aviso que difícil es escapar. Recobra tu conciencia de verdad. Como nadie te va a salvar. Si tú eres lo que digo, despierta. La mota.